días estoy leyendo un libro de los All Blacks que me prestó un chico de Fragua, ahí en Córdoba, y estaba muy bueno el libro y te enseña los valores que ellos defendieron por muchos años. Y como ustedes saben, es el equipo en toda la historia, quizá alguno no lo sepa, pero es el equipo en toda la historia de los deportes que tuvo más porcentaje de éxitos, 85% de los partidos jugados. O sea, ganaron 85% de victorias. En el libro se va preguntando este periodista que les hace el análisis, dice, ¿qué tienen ustedes? Aparte que pueden tener más condiciones naturales, pero sabemos que de Nueva Zelanda no era original el rugby, fue llevado desde Inglaterra. Entonces, ¿qué tendrán? Y bueno, el libro va investigando y en un momento el capitán le dice, mire, quizás lo que tenemos es que siempre vimos quién es el mejor y tratamos de hacer un poco más que él. Australia entrena 3 horas, vamos a entrenar 3:30. Pongamos Sudáfrica, cuando termina el partido al vestuario, analizan un poco el partido y se van. Nosotros vamos al vestuario, analizamos el partido, limpiamos el vestuario y después nos vamos. Siempre así. Ellos iban viendo qué podían hacer más y ese fue el secreto del éxito. Siempre dar más y ver quiénes son los mejores. Y hoy estamos rodeados de los mejores. Los santos son nuestros campeones. La Iglesia Católica lo mejor que tiene son los santos. Después del Hijo de Dios es nuestro tesoro. Son personas en las cuales uno ve gente que jugó en primera, que dio lo mejor por el Señor. Y en ellos vemos lo que el Señor es capaz de hacer en una persona. Por eso siempre te alientan. Es muy raro que cuando uno ve la vida de un santo y se acerca a ella, se vaya desalentado. Siempre te alientan. Te alientan a ser mejor. Cuando uno se rodea de gente que no es campeón, y bueno, quizás uno va jugando peor. Pero si te rodeas con gente que juega muy bien, te vas nivelando para arriba. Y así son los santos. Son los que nos ayudan a nivelar bien alto. Por eso hoy les voy a hablar de ellos y de un aspecto de sus vidas, que es ellos como ejemplo. Podríamos decir que los santos son también, como les dije antes al inicio de la misa, amigos. Newman los consideraba amigos. Para él, hablarle de los santos era mis hermanos. Aquellos con los cuales tengo familiaridad, como puedo tener con mis hermanos de la tierra. Así él sentía a los santos cercanos, compañeros. Pero hoy vamos a tomar este aspecto que es ellos como modelo, como ejemplo. Y les propongo el caso de un campeón, de uno que jugó en primera, y atrás de él muchos se hicieron santos, y es San Ignacio. A favor, que él dejó por escrito. En el 1553, el Papa le pide, contra su voluntad, porque él no le gustaba escribir, dice, por favor, deja escrita tu experiencia, otros se van a servir de ella. Y él decía, no, yo no quiero escribir nada. El fuego se pasa de palabra a palabra, de persona a persona, no escribiendo. Pero, medio obligado, lo terminó haciendo. Escribió este libro, La autobiografía, que es cortito, y ahí les voy a explicar algunas palabras, algunos conceptos que él da sencillamente mientras va diciendo su testimonio. Dice, tenía 26 años cuando fue herido por una bala de cañón en la batalla de Pamplona. Luego de ser operado, el Señor fue dándome salud y fui sintiéndome muy bien, estando sano en todo. Pero, como mi pierna todavía estaba herida, tuve que reposarme. Estaba obligado a quedarme en la cama, porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos que suelen llamarse de caballería. Al sentirme bien, pedí que me dieran algunos libros para pasar el tiempo. Pero en la casa de mi hermana no encontraron ninguno de aquellos que yo solía leer. Y entonces me dieron La vida de Cristo y La vida de los santos. Mientras leía estos libros, me iba aficionando a ellos y a lo que estaba escrito. Pero cuando los dejaba de leer, me venían al pensamiento antiguas aventuras, antiguos deseos. Muchas vanidades se me ofrecían, y una se apoderaba tanto de mi corazón que después quedaba prendido de ella. Y 4 horas, sin sentirlo, imaginando lo que tendría que hacer para conquistar una dama. Él tenía su carrera militar metida en el centro de sus deseos, y a su vez una mujer que él quería conquistar, que era de la corte de la reina. Dice que él iba leyendo la vida de los santos que le prestó la hermana con todo gusto, pero cuando dejaba de leer le venían los pensamientos antiguos. Dice que no podía frenarlos. Pero ¿qué va sucediendo? Dice, pero a pesar de todo, mi Señor me socorría, haciendo que esos pensamientos que eran vanos sucedieran otros que nacían de las cosas que leía. Y iba leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos. Y empecé a preguntarme, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco? Y mi modo de pensar era, si Santo Domingo hizo esto, yo lo tengo que hacer. Había todavía esta diferencia. Cuando pensaba en aquello que era mundano, en el momento me deleitaba, pero después, cuando los dejaba estos pensamientos, me dejaban seco y descontento. Mientras los pensamientos sobre la vida de los santos me llenaban de fervor, durante y después. Y sigue contando que mientras va forjando estos santos deseos, él empezó cada vez más a desear lo más alto, y que el Señor fue haciendo una obra espiritual dentro de él, impensada para él. El hermano que estaba en el castillo también dice que no lo podía creer lo que estaba pasando en Ignacio. Y todo empezó leyendo la vida de esos santos. Después de un mes de recuperación, el día que termina su recuperación, le dice el médico, ya está tranquilo, puede salir. Dice que el hermano lo frenó en un cuarto y le dice, no puedes dejar la carrera militar. Y él dice que sin mentirle, fue derecho a lo que él había decidido en su alma. Y a partir de ahí empieza la aventura de Ignacio. Atrás de él, San Francisco Javier, todos los santos que conocimos de los jesuitas, que misionaron América Latina, misionaron Japón, China, misionaron por todo el mundo, Canadá, países donde nadie se animaba a entrar, iban estos discípulos de él. Empezó todo un ejército de santidad. ¿Cuáles fueron las claves de este campeón? Yo menciono acá tres que podemos tomar para nosotros. Lo primero, leer la vida de los santos. En ellos ves lo mejor del ser humano. Son los hombres más nobles. Hay un salmo que dice, para los hombres nobles es toda mi estima. Y Pascal decía, no conozco mayor nobleza que la santidad. Cuando uno conoce un santo, decís, qué nobleza de ánimo a lo que puede llegar un ser humano. Al amor a Dios que le puede tener un ser humano, el amor al prójimo. Uno en ellos ve una entrega que es lo mejor de un ser humano. Por eso cuando uno lee sus vidas te alienta tanto. Y aparte uno ve lo máximo que puede alcanzar una persona. Lo primero es leer sus vidas. Más que mirar películas, vieron que ahora hay películas de vida de santos, pero no son tan buenas como los libros. Las películas a veces son como más, para hacer película te la tienen que abreviar y aparte banalizar muchas veces. Pero cuando uno lee los libros de ellos, te enardecen. Acá en la librería tienen varios libros de ellos. Leer siempre. No dejar de mirar qué hacen los campeones, como dicen los All Blacks, para aprender de ellos. Quizás tuvieron defectos como nosotros. Tuvieron el mismo temperamento que nosotros. Y te alienta. Si bueno, él no está tan lejos de mí. La maravilla es que no es solo Ignacio. San Agustín, cuando él era pagano, dice que un amigo suyo, que era abogado en Roma, le empezó a leer adelante de él la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio. Dice que mientras le iba leyendo a Agustín esta vida, lo cuenta Agustín en las Confesiones, dice, me dio un deseo de dejar el mundo y hacer las cosas bien. Ya cuando iba escuchando la historia de este santo, se ve que fue un método muy eficaz. Primero, leer sus vidas, acercarse, aproximarse a sus vidas. Segundo, dice Ignacio, mientras leía estas vidas, dice, yo me fui haciendo siempre esta pregunta, ¿y si yo hiciese lo que ellos hicieron? Imaginarse santo. Quizás uno no es tan capaz de hacer lo que ellos hacen, pero imaginarse haciendo lo que ellos hacen. Cuando vos te empezás a imaginar algo, te empezás a acercar hacia eso. Son los santos deseos. Son deseos que uno dice, ¿qué pasaría si yo hiciese esto? Animarse a desear a lo grande. Tus deseos son más altos y tus acciones van a ser más altas. A veces nuestros deseos le falta como más altura y ellos nos invitan a desear alto. Cuando yo miro sus vidas, no decir, bueno, son otra cosa ellos. No, son de la misma madera que yo. Y desear lo que ellos hicieron. Me contaban en estos días sobre la vida de Teresa de Lisieux, que los papás, como sabrán, los hicieron santos hace 15 días, a los dos juntos, Celia y Luis se llamaban los papás, y cuentan que él a las cinco hijas les leía la vida de los santos todas las tardes. Llevaban a la casa y con su mujer se propusieron leerle la vida de los santos. Entonces, mientras le iban leyendo, dice que las hijas decían, mirá papá, si una de nosotras fuese santa. Y vos, quizás, de hecho, después Teresita lo fue. Y cuando la mamá ya se enferma de cáncer, que se enfermó muy joven, dicen, cuando ya estaba muriendo, le dijo al marido, mira, ofrezco todo mi sufrimiento, pero lo único que le pido al Señor es que una de nuestras hijas sea santa. Le fue bien. Fue santa, no solo la hija, sino ellos dos también. Y miren de dónde surgía todos estos santos deseos, de leer la vida. Uno en el fondo busca lo que come. Si lo que yo empiezo a comer es la vida de estos grandes, empiezo a desear esas grandezas. Y tercero, y voy terminando, los propósitos. Ignacio dice, en un momento mi hermano me trató de frenar en mis deseos y me desalentó. Me dijo, lo que vos tenés son solo imaginaciones. Dice Ignacio, sin mentir, me lancé hacia adelante, hacia lo que tenía que hacer. Hay que tener como determinación. En un momento hay que decir, yo quiero esto. Subo hacia la montaña. Un chico me decía esta semana, me da la sensación que yo siempre di vueltas en la vida espiritual. Nunca me decidí a subir la montaña. Sí, di vueltas. Siempre dije que sería lindo ser santo, pero nunca dije, este es el momento. Voy a empezar a subir. Yo quiero todo, Señor. Pedirle a Jesús, mirá, que me decida, que tenga una santa decisión de ir hacia arriba, hacia lo más arriba que yo pueda llegar. Aspirar a lo más alto con mi deseo y a iniciar el camino. No retardar más ese ascenso, ¿no? Esta semana les invito a que quizás alguno pueda comprar un libro de santos, o quizás como Ignacio, el que está en casa, la hermana le prestó el primer libro que tenía y mal no le fue. Entonces, agarrar la vida de un santo y empezar a leerla. Y lo que lea, tratar de reflejarlo en mi vida. Y si yo hiciese esto, siempre, como dice San Francisco de Sales, hay que adaptar. Porque ellos tuvieron una vida distinta a nosotros, otra época, a veces, algunos son muy contemporáneos. Pero adaptarlo a nosotros. Y después, por último, empezar. Es decir, ellos hicieron esto, yo lo voy a hacer. Como decían estos jugadores de rugby, voy a hacer esto y si puedo un poco más. Y ver que el ser humano tiene una capacidad de buscar a Dios y hacer cosas grandes por el Señor, grandísima. El Señor nos puso en el alma unas fuerzas que son para subir muy alto. Si a veces no subimos más alto porque nosotros nos achicamos. Pero Él nos dio todo para empezar ese camino santo. Así que esta semana les invito a buscar esa santidad y como decía Léon Blanc, que era un poeta francés, decía, he conocido una sola derrota, no ser santo. Pidámosle al Señor ser victoriosos con todos los santos que hoy celebramos.